Y por eso no necesita fondo, porque ya se vale el solo. Porque si me pongo un fondo de pececitos se empieza a hacer. Por favor, póntelo. A eso lo necesito ver. Pero que sea como de la época de los salvapantallas de Windows 95. Así súper cutre. Sí, no, ahí de... Vale. Vale, pues venga, vamos allá. ¡Leña al mono! Es de goma. ¿Qué número es el de hoy? Buena 11. Pregunta. ¿Seguro? 14 por 11. Venga. ¿Estás seguro? Yo le sumaba uno. Lo dije muy seguro, ¿eh? 14 por 11. Venga. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 11 de la temporada 14 y arrancamos con... Hoy tenemos a cuatro personas dispuestas a darlo todo. Sobre todo el señor Rodinci, que ya está, ha dicho como 50 veces leña al mono. O sea, ya está. Lleva dos programas sin venir y ya está loco. Loco, loquísimo. Y tenemos pues, cositas bastante chulas que daros. Tenemos noticias, tenemos juegos y tenemos incluso un quiz, una encuesta, un concursillo, una tontería, que puede ser divertido. La verdad es que puede ser guay. Así que hoy no me enrollo de verdad, tenemos muchísimas cosas. Y vamos a empezar con la pregunta mamporrera. Pregunta mamporrera hoy creo que es define totalmente lo que es Indie Podcast. Y es que... me gustaría que me contarais cuál ha sido vuestra experiencia más chunga, vosotros y vosotras, bueno, y tú, Juno, porque también está con nosotros Juno. Quiero que me digáis cuál ha sido la experiencia más chunga a la hora de jugar a videojuegos de haceros daño. ¡Ojo, ojo, ojo! Me explico. El otro día estaba mi pareja jugando al Blasphemous, que es un Metroidvania muy difícil, bueno, bastante jodido, y está con el boss más complicado del juego. Pues de tanto tensión y que la mataban y darle no sé qué, no sé cuántos, la pobre ha acabado con una contractura en el cuello. Y está pues con el cuello dolorido, pobreta. Entonces, me ha hecho gracia, o sea, no me ha hecho gracia que se haga daño, sino me ha hecho gracia la coyuntura. He recordado también... Se debía estar descojonando el tío. He recordado una experiencia que me pasó a mí. No, pobre, joder, no me río su desgracia, no me jodas, pobreta. Además, te está pasando el Blasphemous cuando nunca antes ha tocado Metroidvania. O sea, pobre su coño, también decirlo, porque es un juego muy complicado. O sea, bastante jodido. O sea, que. Y está con el boss más difícil y está a punto de cargarse. O sea, que quedan dos rayitas, pero es que es muy complicado. ¡Anda, cojones! Entonces, Pero no podrá ir a ningún restaurante y pedir pinchos, me da, ¿eh? No. Hombre, claro, a mí. No, entonces, el tema está en que quería preguntaros, ¿cuál ha sido ese juego, ese momento que habéis perdido la paciencia, habéis chillado, habéis hecho un rage quit, os habéis hecho daño, habéis hecho daño a otra cosa, os habéis cargado algo? Si ha habido algún momento ese de boom en vuestra vida como jugadores o jugadoras. Así que empezamos, señor Ruedici, muchas gracias por estar por aquí, que hacía días que no nos veíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues súper bien, después de una semanita de vacaciones fue ahuyentado del calor, huyendo del calor. Ya estoy otra vez aquí para dar caña. Espera un segundo. ¿Cómo no? Esto es Indie Podcast. Déjame que cierre la ventana porque las motos en Barcelona. ¿Qué te voy a contar, eh? Bueno, ya lo sé, ya lo vivo ahí hace muchos años. Pero el señor Rich se ha levantado, el señor Rich se sienta. Venga. No, en realidad era una estrategia para tener tiempo para pensar. Fíjate, porque como soy el primero siempre, pues claro, aquí vosotros tenéis más tiempo para pensar. Pues mira, te la voy a responder con dos respuestas, porque tengo dos. Tengo el mayor cabreo mental y luego, pues, algunas circunstancias en las que me haya hecho daño físico. Entonces, daño físico creo que no va a sorprender a nadie si hablo de una consola de Nintendo. Ya lo sé. Con mandos. No, la que te conté fue mi madre, no yo, pero yo... No, la Nintendo 64 y el... No. La... No, no, yo digo con la Wii, tío. Ah, vale, vale, vale, vale. O sea, estar jugando al Wii Sports y meterle eso, me da un mamporro a mi hermano que lo tenía al lado, que me reventé la mano contra su cabeza. Y no me hice mucho daño en mi pulgar. A ver. Eso dice Pupa. Pensaba que ibas a decir el Mario Party de la Nintendo 64, que habían pruebas que te obligaban a rotar el joystick y muchos, incluidos, lo rotábamos con la palma de los de las manos y nos sentíamos llagas. Sí, no, no, y con la, yo con la Game Boy Advance, ¿la Game Boy Advance era? Sí, creo que era con la Game Boy Advance, el Mario Kart, para hacer el drifting, si querías batir récords, o sea, se te quedaba la cruceta clavada en el dedo, pero aquel dedo que me reventé con el mando de la Wii, ahí en el fervor del partido, fue doloroso. Físicamente, o sea, mentalmente, el mayor cabreo que he pegado en diferencia en un juego, que pegué un grito, que, o sea, estuve a esto literalmente de tirarla, o sea, de dar una pata a la consola y tirarla por la ventana. Fue jugando a un tal Ninja Gaiden 2, a lo mejor os suena, que es un poquito hijo de puta el juego. Pues en un bosque se me había atragantado, unos dragoncitos de nada, me matan a la, yo qué sé, llevaba muchos intentos, y me salta un logro. Que era un logro que te lo dan por morir X veces. Y dije, ya encima con Rintintín, hijos de la grandísima. O sea, un recochino, es verdad, es verdad. Y dije, ya, es cuando, te juro, os lo juro, es que estuve a una respiración no calmada de lanzar la consola por la ventana. Yo creo que es el mayor cabreo que pillé jugando juego. Está guay, me renta. Alexis, que son 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tú eres una persona, a priori, o al menos aparentas, sosegada y tranquila. Pero yo creo que si te cabreas o cuando te sacan de tus casillas, puedes ser bastante peligroso. No, no, yo soy muy, muy, muy tranquilo, muy pacífico. No fue siempre el caso. quizás en la adolescencia y la joven adultez no era tan tranquilo y tuve alguna que otras situaciones. Yo diría que de daño... A ver, me acuerdo, por ejemplo, hay algunas que sí me acuerdo, de golpear, pasa, no me acuerdo con qué situación fue. Me acuerdo una de levantarme, pegarle a la pared, y claro, no era una pared hueca, mi padre había construido con ladrillos de los rojos, de los macizos, y todas las paredes eran de eso, y pegarle eso no es muy acolchado, que digamos. Entonces me lastimé la mano, estuve sin poderla mover bien, sin poder moverlo hace un tiempo. Pero me acuerdo... muy patente en el GTA Vice City. Es así que me la acuerdo. Vale. En el GTA Vice City hay una misión que es, hay que jugar una carrera uno contra uno contra un pavo con cara de imbécil, en el que tiene él un coche de mierda. Llevaba 3 semanas estancado en esa misión de historia. O sea, cada vez que me ponía a jugar, me ponía a hacer cosas secundarias, intentaba un par de veces la historia, no podía. Probaba estrategias, no había forma de cruzarle un coche, de dejar coches aparcados al medio, de dejar un coche más veloz, un poco más adelante, para después cambiarme un coche a otro. No había manera. Entre tantos intentos, yo esto lo jugaba con teclado y ratón. Entre tantos intentos, en un momento lo choco, él se desvía, se le prende fuego un coche, yo cruzo la línea de la meta en el momento que el coche explota. Entonces aparece en el mismo momento, misión superada, y él, el fulano muerto, porque el fulano no podía morir, obviamente. Y creo que su juego se puso negro y no pasó más nada. Se quedó congelado el juego. Cuando lo volví a abrir, tenía que volver a hacer el mito de vuelta. Agarré, levanté el teclado, lo hice así como si estuviese tratando de sacar hielos. Saltaron varias teclas y me corté con el plástico del teclado de la mano. Ese sí me lo acuerdo. Hostia puta. Bueno, pues la verdad es que están... Alexis es Mr. Banner, ¿eh? O sea, muy tranquilito, pero si se cabrea... No, pero eso era... Habrá sido hace 20 años atrás igual. Era un poco más joven. Hostia, y con lo que cuesta un teclado en Argentina, ¿eh? Ya... No, es que igual era un teclado de mierda. Y se lo tenía merecido por no dejarme ganar el juego. Bueno, muy buenas respuestas. Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo sé que tú eres una persona bastante sosegada y bastante tranquila. Realmente me sorprendería si tienes alguna cafrería como estos dos que han dicho, pero bueno, oye, quizás nos sorprendes. Buenas noches, sosegada... Sí, doy esa impresión de que soy muy sosegada, pero os voy a decir que esta semana casi me rompo la mano por una discusión, sí. Relacionada con mi suegra. Hostia. Así que por eso he dicho bien y mal. Has de decir que sosegar hasta cierto punto, porque si me tocas los cojones al final, eso sí, no te haré daño. Me haré daño yo antes. No, vale, tengo vale. Aún el moratón aquí, de los nudillos, así que sosegada, cuidadito. No, lo soy bastante, lo intento. Pero creo que mi sistema digestivo está hecho una puta mierda porque absorbo todos los nervios, eso también hay que decirlo. No creo ni que haya roto ningún periférico, ni haya roto nada por un videojuego. Como mucho, a lo mejor de mucho apretarlo, que la tensión que todos nos ponemos ahí saco machacando botones. A lo mejor así me cargué el último mando de la Xbox que tenía para el PC, pero realmente lo que me fastidia son los nervios. Solo puedo decir que el juego que ahora voy a analizar, lo borré y volví a instalarlo para hacer el análisis, pero yo lo borré porque me pudieron los nervios por una puta batalla, ¿vale? Pero después yo creo que puedo dar un ejemplo, que es estar a punto de regresar mi relación con mi actual pareja por culpa del Overcooked de... No sé qué ha dicho Reddit, sí, pero creo que sabe lo que hablo. Uf, sí. Yo, el Mario Kart ha hecho puesto en peligro mi relación también, no diré más. Hostia. Pero mira, Reddit lo puede decir, hemos jugado juntos una vez con Marta a Luigi's Mansion 3 y me pongo muy competitiva. Y a mí lo Overcooked, aquello que se me empieza a quemar todo, que no me escuchan, que tienes a la izquierda el pollo, que lo que sea... No, me puede, y al final gritarme él por decirme es que no paras más que de mandarme, ya está bien, ¿vale? Es decir, y por cierto, la buena parte es que estamos jugando, acabamos de empezar a jugar a Overcooked 2 de manera muy pausada, cuando nos vemos tensados paramos, pero mira, ¿veis? Todo mejor al final. Pero no, realmente no puedo decir que me haya cargado nada, solo a lo mejor mi cabeza. Hostia. Pero no. Bueno, oye, pues tan mal, oye. Yo pensaba que las respuestas iban a ser más sosegadas, más comidas, pero aquí ha habido hostias, daños, casi mutilaciones. No me esperaba menos. A nuestro amigo y benefactor de podcast, Odio Scotty, que dice que en su máximo cabreo se tiró un mando contra la pared, la reboteó y se dio en la cabeza. Jugando al Demon's Souls. Exacto. Hostia. Buah. Pero mi pregunta es, ¿rabia infinita por el videojuego o por el mando roto? Ahí yo creo que ya la rabia te sube de nivel a todo, de soy gilipollas y fijaos todo. Yo he de decir que rabias algunas, dolor físico una vez, bueno, en el Mario Party, el Mario Party 64, con la mierda está el joystick de las narices. Que... Luego, porque el joystick siempre quedaba ya caído hacia un lado, ¿sabes? Sí, que dices, mola, creo que eras pequeño, necesitaba el dinero y, claro, no era inocente. Pero ya de mayorcito, y esta creo que la he contado una vez por aquí, y si no la vuelvo a contar, jugando al Dark Souls 2, el puto Miyazaki es el destrozador número uno de mandos, de cabreos. Estaba Marta, creo que es la única que, porque creo que nadie más se lo ha pasado. Hay una cosa que es opcional, que tienes que ir a unos pozos de oscuridad. Dark Lurker, ya está. Sí, Dark Lurker. Y es un bicho que en pleno combate se multiplica. Entonces te lanza fuego, te lanza cosas lila, dolor por todos lados. Y estaba esto. Y realmente no es un boss tan complicado. No es que sea complicado, pero es muy putas, la verdad. O sea, hay bosses más jodidos. Y este, sobre todo al final, es como se multiplica, se bifurca, es complicado. Y estaba ya, y le faltaba el canto un duro, un píxel, una uña mal cortada. O sea, le faltaba nada. Y el cabrón me mató. Me entró una mala hostia que jugaba con mando, con cable, al PC. Y de tal mala hostia que cogí el mando y lo tiré a la tele. Pero claro, en ese momento, en esos microsegundos que dije, ¡hostia!, tiré del mando. ¿Qué hace el mando? Efecto péndulo, y le hace la caja del PC. ¡Venga! Y me hace el PC. ¡Pii! Y yo, ¡no! Y claro, se me va corriendo, no me arrancaba el PC. Digo, ¿qué he hecho? Total, lo comenté a un compi del podcast, el señor Lons, que ya no está por aquí, pero bueno, hace ya tiempo que no está, pero bueno, estaba por aquí por aquel entonces. Me fui a su casa, lo miramos, y me había cargado un módulo de RAM. O sea, de la santa castaña que le había pegado al juego, al PC, me había cargado un módulo de RAM. Quitamos el módulo, ya está, lo pusimos otro y tal, pero me cargué el puto PC, me cago en la hostia, o sea, del tortón. Es que me da que del susto de lanzar el mando lo tiraste para atrás con más fuerza de la que lo lanzaste para adelante. Claro, claro, fue como ¡mierda! ¡La tele, no! Y ya toma por culo el PC. Madre pues yo mía, pensaba mía. Que la historia iba a ir hacia otro lado. Yo que también. Que estiró el mando y le pegó en todos los huevos. Eso pensaba. Cara. No, pero eso te hemos jodido, Scotty. Lo siento, Scotty, perdona. No. Este duerme en la cama. Ahí en la cama, en el sofá. Bueno, pues eso. Que, bueno. Que nada, que vamos al tema que ya hemos visto. Por cierto, de aquí un saludo a mi pareja, que pobreta que se recupere. Luego le daré un par de besos. Pero es que, joder. De mi parte, realmente yo puedo entenderlo. Yo me casco bastante la espalda cuando estoy jugando. Mi recomendación es de tanto en tanto pelota de pilates y estirando para atrás todo y crack, crack, mira. Crack. Pues mira. ¿Vale? O giros así. Aunque ya sé que el cuello es otra cosa, pero bueno. Bueno, pero he dicho es que el Rodici, míralo como salta con la pelotita esta. Pero he dicho, digo, hostia, que nunca has hecho un metro y media, se está haciendo el blasfemos, o sea, hola, puta bueno. Del coño, o sea, no, con todo mis respetos, mis tiene que tiene que empezar por algún lado, ya está. No. Coño, bueno, pues perfecto. Vamos al tema. Tenemos un jueguecito. Bruno, ya que te veo que estás ahí a tope, te voy a dar paso para darle caña al juego. Y luego vamos a ir a las noticias que tenemos, ya digo, tenemos cosas muy interesantes. Y además vamos a hacer una especie de llámales encuesta de juegos, que puede ser muy divertida. Así que nada, Bruno. Y cuando, lo que nos, un comentario de un coyente que nos ha sugerido un tema. Cierto. Correcto, también lo vamos a comentar. O sea, hoy tenemos, joder, hoy tenemos. Si alguien más quiere dejarnos temas que comentar, pues podéis hacerlo. Sí. Un problema. Muy bien, pues. ¿Puedo Marta? Proponer una última cosa antes de empezar? Sí. No, porque veo que tenemos también a Mr. Banta y a. Lo siento, no sé cómo pronunciar. 8HVDs, madre mía, no tengo ni puta idea, lo siento mucho. Que es también, si queréis compartir vuestra historia de cómo os habéis hecho daño físico o anímico jugando un videojuego, lo podéis escribir por el chat. Sí, por favor, demostrad que somos los más cafres nosotros, que nadie nos supera. ¿Quién bueno, lo de jodido Scotty está muy alto nivel, ¿eh? A ver, pero es que Demon's Souls te pone al límite, ¿eh? Pues sí, bueno, mira, otro día hablamos de... Hacemos un especial juegos que rompen relaciones. Overcooked, el número uno. Bueno, no sé yo, el Mario Kart. Es que Souls no llegué 2, a probar. Dark Souls 2, cuando puteas a Marta. Bueno, y eso que no me puteo tonto. Oye, ya está, corta aquí. Otro día, ¿vale? Para otro día. Vale, ok. Bueno, Marta. Hijo puta, en serio, Damos paso al Consejo de Sabios. Sí, y mira, para finalizar, aunque tendría que ser el inicio, te voy a decir Angad. Qué penoso, pero me da igual. Es que justamente era... Bien tirado. Pues ya Marta lo ha presentado, lo ha comentado. Nos va a traer Angad, que es un juego de este año, del 2023, creo que salió por principios de abril. Un juego desarrollado y distribuido por la misma compañía, por Fireplace Games, y es un juego de plataformas con lucha, algo de aventura. Bueno, dinos qué te ha parecido. Pues primero que todo estaba comprobando, porque pensaba que era de ahora de agosto, y digo, madre mía, cómo me he patinado. Pero ya lo buscaré luego, vale. Bueno, según pues en internet pone, bueno, en Google pone 5 de abril, pero en Steam pone 16 de agosto. Vale, pues igual, es de ahora, es de hace 4 días. Vale, vale, no, no, que de todos modos, que tampoco cambia gran cosa, ¿eh? Vale. Pues nada, Uncut y con exclamación, es un juego swashbuckling, ¿vale? De espadachines y de acción desarrollado por el estudio Fireplace Game con sede en Montpellier, en Francia. Así que sí, bueno, empezamos. Si no os gustan los gabachos, no juguéis. Toma, no sabía que iba a saltar alguien. Me voy y vuelvo en un ratito. Madre mía, esta se ha hecho más indie podcastera que nunca. Y ha venido ya con todo el chip. Me encanta. Yo, mira que lo he pensado yo y he dicho, no lo digas, no te pases. Bueno, va, dale. ¿De cosas? Vale. Nada, jugamos como a Dalia de Volador. No es coña, el nombre es real. No está mejorando la cosa, ¿eh? No mejora. Francés escribiendo historias de españoles. Toma ya. Bueno, la osada espadachina que pelea para desafiar al conde duque y planea terminar con su tiranía opresiva con destreza, carisma y poder ayudar al pueblo de su hogar, de la ciudad. Adalia tendrá compañeros de viaje que se llaman el Vigilante. Por favor, Ruedi, reacciona a esto también. Y el Zorro. Pues casi, de hecho, podemos decir que está un poco inspirado en el Zorro. Sí, ya he gastado toda mi capacidad de reaccionar. No, ahora en serio, estoy viendo un poquito de gameplay y me da mucho vibe, me da mucha de esto al Zorro, de verdad. O sea, la estética, el look y tal, creo que vive mucho del Zorro. Y no lo digo en broma. Mira, ahí está. De hecho, yo el primero que me habló de ello fue mi pareja y pensaba que iba de los mosqueteros, de D'Artagnan, y dije ¡wow! Me vi que era en español y dije ¡uff! Y me cogí un bajón de la hostia. Lo siento mucho, pero no se puede comparar la historia de los tres mosqueteros y de D'Artagnan. Pero bueno, aún así sí, exacto. En lugar de D'Artagnan tenemos al Zorro versión femenina, ¿vale? Y todo para el pueblo y nada contra la burguesía de los cojones. Bueno, pues nada, tenemos al Vigilante y a Zaida como compañeros de viaje, madre mía. Pero... Yo estoy pensando la sutileza de decir el Zorro versión femenina y no la Zorra. Y hubiese quedado muchísimo peor. No lo he pensado porque como el personaje es el Zorro, no he pensado en la versión... Pues mira, no, de verdad, no lo he pensado. No... Pues mira, tenemos a la Zorra, ya está, sin ningún... Mira, es que Crono, tío, es que... Ya, pero no, podría nada. Ser el que sea un símbolo, que sea el Zorro, pero que pueda ser llevado por una mujer. Ojo, hombre, pues símbolo. Claro que puede llevarlo una mujer, ¿qué claro, coño? Que no sea un... No, prefiero que no sea una persona hombre, que la figura del Zorro pueda estar defendida por una mujer. Y que no diga ser más la Zorra, sino que el Zorro como concepto. Zorro como concepto, ¿sabes? Ya, pero el problema es que está ahí la mala intención ya detrás siempre. Bueno, como que siempre. Que tú no le gusta ser correcta lingüísticamente, y si es una mujer será la Zorra y punto, ya está. Venga, va. Pues nada, nuestros compañeros de viaje, ¿vale? Es verdad que a pesar de que avanzarán con nosotros en la trama, no lucharán contra los enemigos conmigo, es decir, que estamos solos, ¿vale? Pero ni tendremos tampoco la opción de manejarlos. Adali es una especie de justiciera, pues como hemos dicho, pues la Zorra del juego. Toma ya, hostia, qué bien que suena, de verdad. Bueno, que deberá abrirse paso por calles, mercados, mazmorras, palacios, islas con playas bajo el soleado sol, ¿vale? Qué bonito, soleado sol, y el brillante arena. Avanzaremos a base de estocadas, contraataques y bloqueos. Pronto podremos desbloquear habilidades especiales, no tipo un árbol de habilidades como os he hablado en otros juegos, simplemente aparecen así que avanzamos en la historia y se nos añaden como opciones. Y es que os vais a reír, madre mía. Las podemos usar solo cuando tenemos un nivel de barra, ¿vale? Que la vamos rellenando, así que luchamos y vencemos a enemigos, pero la barra de estilo se llama salero. Es decir, cuanto más salero tienes, más habilidades especiales puedes usar. Me cuadra, me parece muy coherente todo. Sí, sí, el nombre sobre todo, pero ahí está. Entonces, no solo podemos luchar entonces con nuestro estoque y el salero, sino que también tendremos que utilizar nuestro entorno para poder derrotar a nuestros enemigos. Esa es la base de todo. De eso ya comentaré un poco más adelante. Bueno, un momentito, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta, claro, el juego básicamente es de espadachines. Punto. No vamos ni con escudo ni nada, no tenemos opciones de cambiar de armas. Entonces, muy importante la apropiada sincronización y precisión para salir victoriosos de esos duelos, sobre todo cuando los enemigos nos superan en número y tenemos un gran número de, bueno, un gran grupo de enemigos que nos rodea y nos ataca a la vez sin piedad. Porque no pasará como estos juegos en los que vas activando enemigos según avanzas, no, por lo general no estarán esperando a que, mira, matas a ese, ahora vengo yo. Lo típico como en Austin Powers, lo de, mira, ahora los birros me atacarán de uno en uno y yo los iré eliminando. No, no sucede eso. Vienen todos, se te ponen alrededor y... Iba a decir una cosa con la palabra B, no la voy a decir, pero te atacan todos. Dejémoslo ahí. Es que encima todos son hombres. Bueno, no, no, mentira, no son todos hombres. Entonces, bueno, es en ese momento cuando debemos hacer uso de los elementos puestos en escena, que es lo que os he dicho yo de utilizar todo el ambiente que tenemos. Usamos barriles, lámparas, mesas, jarras, bombas, incluso pavos, se los podemos meter en la cabeza a los enemigos, más escaleras porque los podemos empujar, les damos una patada y los empujamos boca abajo. Hay interacción, hay bastante interacción con el escenario, por lo que dices. Sí, pero solo es elementos a base concretos. Elementos que te marcan, pero por lo general es casi todo. Porque puedes coger la mesa, te pones al lado, le pegas una patada y lo empujas contra el enemigo. ¿Sabes? Después coges, yo qué sé, una jarra de lo que sea que está encima de la mesa y se lo puedes tirar a la cabeza a alguien o le dejas atontado un poco. ¿Y el enemigo lo puedes coger y tirar o solo tiene dos? No, vale. Solo patadas, vale. Es por eso que pueden caerse por las escaleras. Vale. O si están. ¿Y a la mesa limite... puedes tumbarlos contra la mesa, o sea, en la mesa? Precisamente, no, ellos suben a la mesa, tú le pegas patada a la mesa y se caen. Vale, pero pegarle la patada en el suelo que se... golpeen contra la mesa, eso no está bien. Creo que es, bueno, sí, no, en realidad sí que se pueden golpear, porque también se golpean contra soportes de armas, ¿sabes? Uh-huh. Los típicos soportes verticales tipo estanterías, los golpeas y se les cae encima y encima les hace daño. Claro, ahí está el tema que puedes jugar un poquito con no solo el daño que tú les haces al lanzarles algo, sino también tú les lanzas, porque incluso les puedes tirar una lámpara de araña. Vale. Y entre otras cosas, hay diferentes opciones, incluso un cañón o prender un prendiéndolo de un fuego que hay allí random colocado. Se ha dicho que esto no, ¿sí?, es, que no está basado como tal en los tres mosqueteros, pero porque vas contando a veces el tema de fluidez de combate, utiliza mucho el escenario y demás, es un poco como hacías antes, digamos, lo del zorro, digamos, que siempre estaba saltando encima de una mesa. Dando una vuelta, ¿es esa sensación jugable o es más que nada estar corriendo los enemigos tratando de escapar y cada tanto agarrar una cosa, tirarla y seguir corriendo en círculo, escapando de golpe? No, también tienes razón, de hecho podemos ir corriendo dirección a la mesa, saltar por encima, deslizándonos, y también lo que provoca es que, claro, no solo esperan los enemigos y se sorprenden. Es también, claro, no es que rompa la acción, simplemente es que ahí tienes una apertura para atacarles. Porque además el juego te lo dice, aparece encima de ellos una exclamación. Y no, sí que se siente así. Lo único que no está 100% pulido. No es una batalla perfecta. La cámara jode muchos combos que estamos ahí iniciando. A veces cuando lanzamos un objeto de estos de... Pues sí, con esta tienes esa sensación tipo el zorro. Le estás lanzando algo, pero como la cámara, que es la misma con la que apuntas, no está exactamente enfocada a ese enemigo, se lo tiras a otro y te fastidia entonces el ritmo. Entonces sí que se siente así, pero a la vez no se siente. Y te combate? Jode encima porque... El objeto es encima, no vuelve a aparecer, sino que una vez tirado lo has gastado. ¿El combate? A la hora del combate, por lo que me dices, ¿cuántos enemigos pueden venirte más o menos? Luego porque me viene, o sea, es como un Batman, que como un Arkham Asylum, que tú te esperas, te vienen, contraatacas, combates, o es más Demon Dark, que van haciendo y te pueden atacar todos de golpe. No, te vienen todos. Porque me acuerdo ahora de una que me he enganchado un poquito, no me sé, creo que era la zona 3. Y había dos encima de una especie de puente, por decirlo así, porque sí que puedes pasar por debajo y tal. Y esos dos venían, tres de la izquierda que eran soldados, un soldado más tipo guardia, otro soldado raso, pues todo eso, por lo menos siete me venían. Claro, cuando quieres salir de allí tienes tienes para esquivarlos, que uh-huh. es tipo, mira, podríamos decir tipo Bloodborne, de solo simplemente hacer un paso hacia el lado, más tipo esgrima, ¿sabéis? Y después sí que si clicas dos veces la B, bueno, en el B del mando de la Xbox, ruedas. ¿Cuál es el problema? Si hay tantos enemigos no puedes escaparte tan fácilmente, entonces tienes que abrirte más bien a golpes. Uh-huh. Y no sé, es que realmente justamente los dos juegos que me has dicho, no, el Batman Arkham Asylum lo intenté jugar, pero como no me gustó, uh-huh. Ahí lo dejé, no sé. Entonces realmente tampoco puedo comparar. Bueno, el Batman es que tiene, ha habido muchos juegos que a raíz de eso que han utilizado hasta esa mecánica de combate, que es eso, es bueno, que de hecho ya la implementó un poco antes Assassin's Creed, pero digamos que Batman lo que hizo fue perfeccionarla. Uh-huh. Y es eso, es la de el Roy, no sé, miras, no sé si es que no te parece, es que no recuerdo cuál fue el primero, si el primer Batman o el Assassin's. Primero fue el Assassin's de lleno. Pues que hace tanto que no me acuerdo, ¿no? No, sí, sí, dices. No, el Assassin's Creed 1 es del 2007 y el Batman Arkham Asylum es del 2009. Sí. Lo que igual, fue la gracia por ahí. Pero es que el Assassin's iban de uno en uno. Claro, el Assassin's iba de uno en uno, sí. y no tenía una estrategia. Pero tenías eso, pegarle a uno, moverte, pegarle al otro, pegarle al otro. Pero el Arkham Asylum, acuérdate que también te venían de uno en uno. Se te encendía el icono, entonces le dabas al momento el botón de contraataque. Precisamente jugaban con que cuando estabas con uno te pegaba al otro. Sí, pero te pegaba al otro, pero te daba el acceso al por eso te refiero al contraataque. Claro, Assassin's en ningún momento hacían eso. No, pero te estoy diciendo que el Arkham lo que hizo fue mejorar ese estilo, pero ese estilo sí, de uno que íbamos haciendo bebe un poquito del mismo estilo. Pero que bueno, que si no es eso. Bueno, si que yo le quería preguntar a Tsuno, entonces, entiendo que la gracia en este juego del combate es más estratégico y posicional, de siempre estarte colocando bien para evitar estar rodeado, para tener bien, intentar enfilar los enemigos para que te vengan de uno en uno. No sé si aparte de eso tienes combos o algún tipo de habilidad que puedas usar, imagino que sí. No, primero que todo, has acertado, he estado muy estratégico, porque ya no es solo el hecho de luchar con ellos, con el número de enemigos y utilizar bien el terreno, bueno, la zona donde estés en ese momento, porque claro, tienes los objetos limitados, los usos ilimitados, y tienes que, entre comillas, ahorrarlos para las diferentes olas de enemigos que te vienen, sino que encima esos combos que dices, a ver, no es que en sí tengas combos, como por ejemplo lo típico de arriba, abajo, derecha, A, B, no. Lo que sucede es que hay ciertos enemigos que sí que te exigen que los ganes con un combo. Lo que sucede es que, claro, la complicación del juego es que cuando te vienen varios y te exigen algunos de ellos combos, significa que tienes que dividirlos. Ahí viene el tema de la estrategia. Utilizar el entorno para dividirlos. ¿Por qué? Porque de uno en uno, aparte, cambia su posición ofensiva. Sus ataques son diferentes. Entonces, porque a veces lo que hacen, si hay más de uno juntos, hacen ataques combinatorios de la manera de que o te rompan el combo, con lo que no puedes avanzar ni derrotar a ninguno de los dos, o de todo el número que sea. Pero aparte, es que te acorralan. Porque es eso, lo que te beneficia en este juego es la utilización del esquivo cuando te hacen el ataque, porque eso sí que se ve, es el ataque rojo, ¿vale? Que es muy directo, tienes que esquivarlo y punto, no puedes hacer nada. Y pues tienes el azul, que es de parry. Tú si te sincronizas, le haces el parry. Básicamente tienes estos dos, el combo se te hace a través de esto. Estos dos ataques con el estoque y tienes que hacer un seguido. Te hacen ese ataque, parry. Te hacen ese ataque, esquivas. Después, le vas atacando tú normal. Ahí está la estrategia, es dividirlos, atacar, e ir bajándoles la vida y utilizar el ambiente, incluso las bombas de granaderas, que creo que se dicen, para debilitarlos. Todo eso también es verdad que no solo es por el ambiente, sino que también lo vemos porque, bueno, un aspecto importante a tener en cuenta, los enemigos tienen la barra de vida, de salud visible, es decir, sabemos cuánto estamos progresando en la batalla, Después también podemos apreciar unos puntos rojos encima de la vida, que son las veces que tenemos que derrotarles. Es decir, eso nos ayuda a plantearnos cuán larga será la batalla. Entonces también tenemos que gestionarlo también. Después también la barra de vida se transforma en otro color, que es la como... ¿Cómo se llamaba? La postura o la defensa que tienen, y la tenemos que romper. Pero hay una tercera barra, que es una amarilla con un símbolo de rayo, que es el que requiere los combos. Por cojones. Ahí sí que estos enemigos no podemos ganarlos de otra manera que no sea con estos combos de parry y esquivar y atacar. Bueno, podemos utilizar los ataques especiales con el salero este que os he hablado antes, pero... de ciertas maneras. ¿No os creéis que hay una puerta abierta tan clara como para poderos utilizar siempre? Porque siempre tienes, si no, otro atacándote y rompiéndote el especial. A ver, realmente tengo aquí una guía y creo que más o menos con vuestras preguntas he respondido, he explicado bastantes cosas. La verdad es que podréis comprobar, por mucho que sí que parece abrumador, tal y como lo estoy diciendo, es verdad, es rápido, es muy sincronizado, hay muchos enemigos, muchas cosas pasando al mismo tiempo, los objetos que al igual que te ayudan, también a veces te perjudican, porque yo me he llegado a quedar atrapada entre un objeto o una pared y un cañón que acababa de usar, y no poderme mover, pero el enemigo me seguía golpeando con el estoque, y te estresa muchísimo, no sabéis cuánto. Es decir, que la misma cámara, el mismo escenario, os puede perjudicar. Entonces, partiendo de la base que es un juego indie, pero bueno, por lo que estás diciendo es bastante interesante, ¿tú crees que le falta algunas horas de cocción o de mejora o son cosas muy puntuales? Para mí, sí. Pero también es verdad que una cosa que no he comentado, tampoco no lo había pensado en comentar, esto, en realidad, este proyecto se ha mejorado, pero el original era un proyecto de final, no sé si era de carrera o de máster, no lo sé, pero era un proyecto de unos estudiantes que un día decidieron pues seguir darle un poco más de vida al juego, y así hemos llegado a este juego que, bueno, reconozco que a nivel de batalla le falta un poquito más, a lo mejor un poco pulirlo, nada más, pero es muy bueno y es muy gratificante también en ciertos momentos, y cuando ya terminas el estrés, ya sabéis cómo son, pues muchos juegos como los Dark Souls, que estás ahí, que te dan por culo y cuando por fin ganas es nueve. Pero hay una diferencia, de hecho yo quiero mencionar después una cosa que no estoy comparándolos, pero bueno, lo que dices, que es era un prototipo estudiantil y ha evolucionado lo que es ahora, y la verdad es que me parece perfecto, me parece muy bien y muy guay que alguien, o sea, que unos estudiantes que, oye, de un proyecto de final de carrera, joder, puedan tener oportunidad por sí solos o alguien que les acoja a poner en marcha ese proyecto y lanzarlo al mercado. O sea, y encima con muy buenas reviews, porque estoy mirando y es que le están cayendo votos de 9, 7,5 o 7,5, bueno, 6,5 es lo más bajo que acabo de ver, pero 6,5, 7,5, 9,5, 9. Hostia, va a ser un proyecto de final de carrera transformado en videojuego comercial, para entendernos, o para enviar fuera al mercado. Me parece muy buenas noticias, ¿sabes? Para todo el mundo decir, oye, mira, que podéis hacer videojuegos, ¿sabes? A ver, yo un 9 sobre 10 no le pondría, pero tampoco un 6, creo. Pero es cierto que es bastante corto, pero ostras, tiene ahí unas mecánicas que se disfrutan. De hecho, yo al volver a instalarlo, lo que he comentado al principio del programa, lo desinstalé porque me frustré en una de las batallas, porque la cámara, todo, era demasiado, me estaba bloqueada, no conseguí pasarme un semijefe o algo así, y... lo habré probado 15 veces y dije a tomar por culo y lo desinstalé. Por eso estas cosas realmente estaría bien que pudieran parchearlo, porque es que es suficientemente entretenido como para que la gente se dedique un tiempo a jugarlo sin que le puteen estos detallitos. La curva de dificultad no está compensada, me refiero, o hay picos muy grandes. No, no, no, no considero que sea ni curva ni nada, simplemente es el hecho de que el ambiente, a veces la cámara te perjudican, porque es lo que decía, yo una vez me he enganchado entre un, es que no me acuerdo si era una pared, una lámpara o qué, contra el cañón, y no podía moverme, y al final, claro, me estaban golpeando tanto que al final conseguí salir porque me movieron los enemigos, pero en este caso es una de las primeras veces que tienes que sorprender eso que os he dicho antes de la exclamación a un enemigo y saltándola por encima de la mesa, lanzándole cosas. Y el problema es que la cámara a veces me perjudicaba de tal manera que estaba corriendo hacia la mesa, pero como no lo he pillado en el ángulo exacto y perfecto, no me ha saltado. Ha venido el enemigo y me ha matado porque me he quedado un toque, por ejemplo. Yeah. Y son esas cosillas. No se trata de curva de dificultad, eso simplemente yo creo que depende de cómo te lo gestiones, cómo la tu estrategia y el uso de la zona, y de que tienes que tener claro que te van a perseguir hagas lo que hagas, entonces tienes que buscar una estrategia para salir de ahí, un buen ataque, una buena ofensiva, pero también una buena defensiva, ya está. No es por eso, son dos cosas muy diferentes, simplemente no es un juego perfecto. Por supuesto, sabemos que hay muchos títulos, no solo indies, que no son perfectos. Yo no estoy diciendo que sea una mierda, estoy diciendo simplemente que hay que ser, pues eso, tener en cuenta que hay fallitos. Vale, pero que no significa que no se puede jugar. Sí, sí, si a quien le gusten juegos así más rapiditos, sí. Está a unos 20 euros, por lo que veo. Sí, $19.99 en Steam, y creo que solo está en Steam. No estoy segura si hay... Pero por lo menos sé que solo en PC. Vale. Y dura 4 horas... A no ser que después le demos más tiempo al modo arena. Es que al final, claro, con preguntas y todo me ha alargado. Pero si puedo hacer rápido un par de comentarios, ¿vale? Por ejemplo, no solo son batallas, ¿vale? Después de un tutorial, seguimos en un juego completamente lineal. Tenemos algo de plataformas muy sencillas, asequibles, a veces un poco automáticas, ¿vale? Pero también nos dan ese respiro de entre batallas... el estrés de las batallas, de la acción rápida y todo eso. ¿Qué más? Lo que sí que podemos hacer durante esas zonas muy facilitas es encontrar una especie de coleccionables, pero que no son coleccionables ni afectan a la historia ni nos dan nada. Bueno, logros en Steam. Pero sí que tiene cierta gracia leerlo porque a veces son chorradas. Chorradas que no tienen que ver ni siquiera con nuestra historia. Y bueno... tiene su gracia después también los... ¿cómo se dice? El diálogo, porque sí que se presenta como un juego bastante relajado y asequible para el jugador, porque en teoría es un poco así cómico. No te hará reír así a carcajadas, pero sueltan cosillas y después yo que sé, incluso a los castellano parlantes nos puede hacer gracia porque están... yo no sé si está... ahora mismo no me he fijado si estaba en castellano y lo juego en inglés. Tiene un acento castellano que echa para atrás, pero que es brutal, pero de susto, ¿eh? Y de repente te suelta frases como ¡a lo hecho pecho! Y... la verdad es que te quedas un poco flipando y mira, a lo mejor para los castellano parlantes sí que es gracioso. Son cuatro zonas, ¿vale? Cuatro capítulos, es decir, que es muy cortito, ¿vale? Directamente el capítulo uno es el tutorial. Eso los digo, creo, bueno, si no me equivoco ahora, ya ni me acuerdo bien. Pero es a partir del segundo capítulo que desbloqueamos el modo arena, que sirve como una especie de desafío extra para aquellos que, antes incluso de terminar la historia, pues simplemente para echarle un poquito más de batallas. Pero eso sí que es exclusivamente batallas. Uh-huh. Podemos batirnos en duelo con diferentes grupos de enemigos en escenarios ya conocidos, pero con una dificultad extra, porque se nos aparece allí la información, nos dicen que tendrán una cosa a favor los enemigos o algo en contra tuyo, y tú después sí que puedes escoger entre tres opciones de ventajas para ti. Entonces es otra manera de jugar. Si os gusta realmente el tema de la batalla y de la estrategia que se encuentra allí, vale la pena. Pero a ver, lo he probado y a mí al final... ¿vale? Qué gran descripción. Los jugadores estarán constantemente hablando, incluso durante los duelos, incluso los enemigos caídos. Eso también aumenta un poco la gracia. Estética muy alegre, colorida, la música te hará luchar así como un poco con ritmo y todo, a veces en algún momento, si no es que haces como yo, que desconectas de todo, incluso al sonido de las castañuelas españolas, diría yo. Y eso que quería comentar de la comparación. He leído por ahí, porque antes de bueno, después de terminar el juego, he estado echando un vistazo a ver qué opinaba la gente, cuánto les había durado la partida. He leído por allí que estaban hablando como que era un Sekiro de espadachines u otras cosas. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo lo definían, pero ya os digo ahora, ni de coña os engañéis. No dejéis que esos títulos os metan en la cabeza que es un Sekiro. No lo es, no es un Sekiro, no es nada por asomo. Que saltes y puedas atacar a un enemigo cuando estás saltando, no lo convierte en un Sekiro. Que te puedas coger a un cable, no es un Sekiro, ¿vale? Primero que todo, el Sekiro estás sufriendo. Es lo que he dicho, vale que estás en la batalla y estás tenso. Pero aquí, precisamente, el humor este es para hacerlo más desenfadado. El Sekiro es duro, los Souls-like son duros. Estás sufriendo. No tiene nada que ver. Entonces, hoy en día se le pone etiquetas a todo, etiquetas comparativas, lo de Souls-like, Metroidvania, vale, se puede entender que se cree géneros y todo eso, el mundo evoluciona, pero esto es pasarse, desde mi punto de vista. Es muy erróneo. Si alguien opina diferente, cualquier persona, tanto ahora en el directo como quien escuche el podcast, y opináis diferente, por favor, de verdad, querría escuchar vuestro punto de vista, porque es que a mí, por lo menos, se me ha cruzado mucho eso de escuchar un Sekiro de espadachines. Y bueno, para mí, desde mi punto de vista, no tiene, la gente que lo ha dicho así es que no tiene ni pajolera idea de qué es el Sekiro o el Angar. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Lo siento, me he pasado. Gracias por escucharme. Y ahora, cerramos ya. ¡Hala! Gracias, Marta, Juno, por este análisis del Engar. Ha sido curioso, la verdad es que lo que hemos dicho, ya lo he comentado antes, pero me parece muy, muy positivo que una persona o unas personas que hagan un trabajo de fin de carrera puedan llevarlo algo más allá, que no solo se quede en un esbozo de algo y ya está, no, sino que, hostia, le han podido sacar su fruto, o sea que ojalá pudiese la cosa seguir así con más gente. Y parece que el juego interesante, tiene sus cosillas, pero yo creo que es bastante interesante como para darle un vistacito. Así que muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar con el programa. Y la verdad es que esto va a llevar un ratito, creo. Así que Alexis, Crono 86, ha llegado el momento que la verdad es que estamos esperando y que puede ser muy divertido ahora. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Y es que vamos a hacer una especie de pequeña encuesta que hemos visto por YouTube en un vídeo que no lo tengo aquí, pero bueno, lo vamos a poner, a comentar. No nos deja que a sea Alexis el que lo explique. Sí, presente. Que lo explique y explique el vídeo. Hemos visto el vídeo, nos ha dado mucha gracia y vamos a jugar esto aquí entre nosotros, también con vosotros y vosotras. Así que nada, Alexis, cuando quieras. ¿Qué tenemos en mente? Esto surgió porque está, como siempre, perdiendo tiempo en YouTube y haciendo cosas improductivas para mi vida, y me topé con uno de un canal que se llama PlayQuiz, que siempre hace preguntas media chorra, que las suelen reaccionar algunos streamers o youtubers y demás, y había una vez que decía, no de adivinar el juego ni nada similar, sino era elegir un juego, digamos que uno de los juegos exista y el otro nunca hubiera existido, digamos que se descarte de existencia. Y me pareció como concepto que está bien. Al principio hay algunas preguntas que tienen un poco de sentido. Después se nota que la gente a lo mejor no controlaba tanto de videojuegos, sino que buscó una lista de videojuegos, más o menos los trató de acomodar por popularidad o por público y demás. Y hay comparaciones que están un poquito raras. Pero si nos divierte hacer esto y más o menos engancha, pues podríamos hacer algo nosotros con un poquito más de idea, con preguntas que tengan más sentido, porque más adelante se va a poner así. Básicamente son 33 preguntas. Está para elegir entre dos videojuegos. Uno se salva y el otro nunca existe. Si no hay ninguna pregunta, podemos empezar. Vamos por Dale, caña. Vamos por el orden como los tengo ahí, que sería el círculo sería Muniki, Ruedi, Suno, a Muniki, Ruedi, Suno. ¿Vale? Vale. Vale. La primera pregunta. ¿Roblox o Minecraft. Hay que elegir Minecraft. Sí o sí uno y el otro se tiene que morir, ¿eh? No vale, no conozco ninguno de los dos. Y no vale. Ritmo, vale. Y ritmo, Minecraft. ¿Ready? Minecraft. ¿Tú no? Minecraft. Pero por el simple hecho de que lo me suena más. Vale, pues ya está. Yo también Minecraft porque es de lo mejor que se ha hecho en mi historia. Y una mierda. Pregunta. Es Dios, es mejor que 90%, 99% de los juegos. Segundo juego, segunda pregunta. ¿Poppy Playtime o el Among Us? Muñe. Sí. Among Us. ¿Ready? Among Us, no conozco el otro directamente. Es el de los sí, bichos el, raros. El, no, el bicho azul, el sí. Sí. Bueno. Y Among Us también para mí. Yo también, Among Us. Hasta ahora vamos unánime todo. Ahora, esta creo que sí puede haber discusión. Muñe. ¿Zelda Breath of the Wild o Horizon Zero Dawn? Horizon Zero Dawn. Me voy de aquí. Por culo el Zelda los cojones, ya, desgraciado. Horizon. Pero tienes que decirlo, Ruedi. No, no, Horizon. Yo, y además ya dije que para mí era el mejor juego de PlayStation de la generación, o sea... Zelda Breath of the Wild. Y en nada te traeré el análisis del Tears of Kingdom y te vas a cagar. Y yo te ayudaré si quieres, que ya lo tengo terminado desde hace 2 semanas, chaval. Ruedi. Y para mí es Horizon, por cierto. Vale. Horizon también, pero... Vergüenza. ¡Oh! O sea, que lo ruedes solo. Vale, la siguiente. Esta creo que también tiene que no va a ser mucha discusión. ¿Overwatch o Team Fortress 2? Team en Fortress 2. De Reyes ya lo sabemos. Team Fortress 2. Vamos, es que... Yo creo que Overwatch. Overwatch, soy un sucio consolero. Yo lo siento. Team Fortress 2. Ay, Marta. Vale. Es que lo he jugado, me lo pasé teta. Hombre, es que es mítico ahí. Overwatch vive de... Bueno, ha nacido gracias a Team Fortress, solo lo digo. Bueno. Pasa que a mí no me gusta ninguno de los dos. No me gustó Team Fortress 2 en su momento y cuando probé Overwatch tampoco. A mí tampoco me convenció ninguno, pero... Pero me gustaron más los colorinches del Overwatch. Uno se puede jugar con mando y el otro no. Ahí está. Madre mía. Con la mano abierta hacia el Overwatch. Vamos a la quinta. El Call of Duty Modern Warfare 2 o el Battlefield 2042. Uf, Muñiz. El Modern Warfare 2, ¿el último? ¿El de ahora o el de hace...? No, el original entiendo que es la pregunta. Creo que será el original, ¿no? Porque el 2042 no sé cómo es. Vale. Es que el 2042 no es tan curioso que lo he jugado. El Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 yo también. Es que fue una burrada ese juego. Yo voy a escogerlo también porque no me gustaron los últimos Battlefield y me quedé el Battlefield Pay for Free, que era la hostia. También jugamos nosotros. Sí. Los últimos buenos eran los Bad Company, tío. A ver si lo puedo pensar. Yo llegué a 89 headshots. Tú jugabas, Eddie. Pero que yo me quedé con los Bad Company, tío. Me metí al culo con esa panda de desgraciado. Bueno, esta fue, ha sido otro unánime porque yo también soy mucho más de Duty que de Battlefield. Ahora, la importante. ¿FIFA 23 o eFootball 2023? Esto es lo que opino. No juego juegos de fútbol, pero bueno, por decir algo, el FIFA. He jugado mucho al FIFA, eso sí, antes, pero... Pues diré el otro, el de Konami, eFootball. Porque lo último que jugué FIFA me parecía ya lo mismo, el de Konami, y creo que era un poquito más distinto. Estoy con Rueda y por el simple hecho de no tener que ir con FIFA. No, pero es que te digo, los últimos Pro los jugué y, o sea, la última cosa que hizo Konami no la probé, pero el último Pro me parecía mejor simulador que FIFA. Jugar con Castolo y esa gente del Pro 3 y el Pro 4 también, recuerdo en su momento. Yo voy a decir FIFA, pero me da más o menos lo mismo. Porque te gustan las cartas, no mientas. Mira, porque hablando me gustan las cartas y aunque debería darle al eFootball porque me gustaron mucho los bugs, me reí muy, muy con los bugs del eFootball, pero bueno, voy a decir FIFA. La 7, Assassin's Creed Valhalla o el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, sin ninguna clase de duda. Ghost of Tsushima. Lo mismo. Pensé que iba a estar más peleado. Yo también Tsushima, pero... Y ojo que soy un fanatiquísimo de los Assassins, pero Ghost of Tsushima me pareció lo más bonito que se ha hecho a nivel artístico en Play 4. Yo lo tengo hace como 4 meses, no puedo entrar al Play y jugarlo aún, pero... Veo a mis hijos cuando lo juegan, está guapo. Es muy bonito el Ghost of Tsushima. Y chulo y divertido. Venga, la octava. ¿GTA V o Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption 2, pero vamos, le pega mil patadas al GTA. Bueno, ready, GTA V, Suno. GTA V, sí. Me sale mal porque me encantó Red Dead Redemption 1, pero no he jugado el 2, así que me quedo con el GTA V. El 2, Es ya lo sé, pero no he jugado. No, si no he jugado. A pesar... Envidia me das, perdona, un momento. Envidia me das porque no podré jugar sin lo podré jugar por primera vez. De lo más bonito que he jugado, lo más chulo que he jugado en Level Así 10. Se sintió a Monique se sintió así cuando perdió la virginidad. Total. Ay, qué bien. Por el culo. Lo que me gustaría a mí volver a empezar. Venga, va, dale. Perdona, mi caso Crono. Red Dead 2, que lo jugué mucho menos que GT5, pero GT5 es un juego que me decepcionó mucho viniendo de la historia del 4. Entonces me quedo con Red Dead 2. Aparte lo tuve a mi hijo llorando 5 días seguidos por el final de Red Dead 2, así que sé que está guapo todo el tramo de tiro. Vamos, ¿el Smash Ultimate o el Mario Party Superstars? Muñi. Ruedi se ha partido Mario, ahí. Mario Party, por los loles. Y por ver la cara de Ruedi. ¿Ruedi? Smash Ultimate. ¿Tú no? Madre mía, qué oda a los videojuegos. Yo realmente estoy dividida aquí, porque el party por la gente, pero realmente me quedo con el Smash Bros. Porque con... Hostia, lo bien que me lo pasé con los del... Ay, ¿cómo se llamaban esos? La que va con el estoque, tío. La que va con el estoque, no. Hostia. No creo que los personajes de juego que acabas Mars, de ver no están. No, Mars... Ah, los de Fire Emblem. Esos, gracias, Fire Emblem. Oh, qué Mars, guapo, Roy, chaval. Y la del dragón, ¿cómo se llamaba? Esa la dominé. Thorin es dos del Hobbit. Es igual, dale, Crono. Vale. Yo me voy a elegir Mario Party porque los Smash nunca los... No entiendo lo que pasa en el Smash. directamente. Banta nos dice que la primera es fácil y que te banca, Ruedi. Como que está más de acuerdo con tu opinión. Ah, o sea, ¿te banco? ¿Me lo puedes traducir? Sí, estoy de tu lado. Está contigo. Estoy contigo. Gracias, Banta, gracias. Venga, va. A buenas horas. Fortnite o Apex Legends. Joder. Muy Apex, bien, vamos. Perdona. Sí, Apex primero. Porque soy anti-Fortnite a más no poder, o sea, y me he jugado en mi puta vida al Apex, pero... Apex porque soy un viejo que no sabe construir. ¿Tú no? Yo me quedo con Fortnite, no por dar por culo, sino porque he probado ambos y al que le he dado más ha sido Fortnite. Pero hay una versión, por cierto, sin construir, que es la que me gusta a mí. Entonces también cambia Fortnite. ¡Bien! Vale, yo voy a decir Apex. Fortnite sí que lo he jugado 3 veces en total. Y Apex lo jugué una sola. Me parece una puta basura los dos. Pero Apex tiene el movimiento de gente que sabe cómo hacer juegos en movimiento. Así que eso es muy disfrutable. El siguiente, Super Mario Maker o Little Big Planet 3. Muñe. Es que no. Por decir, es que no juega ni los dos, no sé nada, es que no tengo ni idea, pero. Super Mario Maker, quizá, Nintendo. Perdón, es Mario Maker 2. Ah, Mario Maker. Ah, este es el que la gente. Cambia todo. Mario Maker. Bueno, ya no es en la Wii U, o sea, ya es una plataforma decente. Claro. Ahora Mario Maker. ¿Tú no? Little Big Planet. Por el simple hecho de que he visto vídeos del Maker y creo que sería incapaz de jugar. No, pero no todos los niveles están hechos por unos hijos de la gran puta. Digamos, hay niveles hechos por. Claro, hay. Claro. Little Big Planet. Mario Maker. Hacen cosas jodidas. Mario Maker. La siguiente: Mario Kart 8 o Crash Team Racing Nitro Fuel. Disney Speedrun. Digo, Mario Kart. Primero. Mario Kart. ¿Ready? No me voy a quedar con la copia, Mario Kart. Mario Kart. Un anime entonces para Mario Kart. Mario Kart. La que sigue: ¿Borderlands 3 o Destiny 2? Muñe. Borderlands 3. Borderlands. No, Borderlands, no nos ha jodido. Lástima es el 3, pero. Cualquiera del Borderlands, a por culo el Destiny, los cojones. Madre mía, Borderlands, con lo que he reído con Jack el Guapo. Por ver la cara de Buñi, Destiny 2. No, ya, lo sabía. ¿Zuno? No he jugado a ninguno, pero me quedo con Destiny 2 porque he visto a mi hermano y me lo he pasado teta mirándole. Yo creo que, si soy un poco realista, sería Destiny, porque siempre digo que me gusta Borderlands, empiezo a jugar Borderlands y lo dejo a los 15 minutos. Entonces voy a decir Destiny por... Porque con Borderlands pasa lo mismo siempre. Siempre. He empezado. Borderlands 2 lo empecé como 4 o 5 veces. No sé cuántas veces. Esa es la cara que quería ver de Muñi. Pero bueno. Dale. Lo que sigue: ¿Splatoon 2 o Overwatch? Muñi. Puta. Splatoon. ¿Ready? Platón. Platón. Mierda, soy el único que se me queda al lado de Borderlands. Es que no, no soporto de Platón. Overwatch. Overwatch. ¿Qué dije? Borderlands, ¿no? Has dicho Borderlands, sí. Otra vez. No, Overwatch. Vale, el que sigue. ¿El Spyro o el Crash Bandicoot? Ambos, la versión que está en la trilogía. Eso que sacaron para Play 4, el Insane Trilogy en el caso del Crash. Y el Reignite Crash. No, mira, no he jugado a ninguno, pero el Crash. Crash Bandicoot. O sea, he jugado en su momento en la Play, pero de los nuevos no, pero Crash. Sí, yo también. Spyro. Crash. Spyro. Spyro. Aquí me quedo solita. Lo que sí, acá empiezan a hacer preguntas un poco raras. En realidad están relacionados por los zombies, supongo. Espera, mira lo que dice Devanta. Estoy totalmente de acuerdo. Que Crash le da 100 vueltas al primer Spyro. El primer Spyro, que era un juego muy vacío. Es que me acuerdo de jugarlo y decir, tío, molábamos el dragón, pero no había una mierda. Pasa que pero con el dragón, el Spyro, no, es suficiente. Tenías más espacio tridimensional. Crash, el 3D era muy limitado, pero era más divertido. La verdad, me gusta más Crash que Spyro. Aunque Spyro era más ambicioso, pero bueno, lo dejamos ahí. Temática zombies, supongo. The Last of Us, parte 1 o Resident Evil 2 Remake. ¡Oh! ¡Ya! Yeah. Iba a decir Last of Us, pero qué cabrón, Resident Evil 2. Le ha dolido. Totalmente. Hostia puta. ¿Ready? Por corazoncito, Resident Evil 2. Va, está Muñi. ¿Cuál has dicho? Resident. No, sí, dijo Resident. Last of Us es espectacular y muy bonito, pero Resident Evil, tío, tanto el original como el remake, me parecen obras maestras. Resident Evil 2 Remake también. Es que es bestial. O sea, es que. Pff, es que bestial. ¿No? Es que no hay otra que decir. The Last of Us. No, es que lo han hecho mucho. Es muy putas. Porque The Last of Us es una obra maestra. Aquí ya es cuestión de gustos. Sí, a lo mejor por objetivamente es mucho mejor Last of Us 1 que el Resident Evil 2, pero a mí personalmente me quedo con Resident Evil. No sé, el remake del 2 también es una locura, pero aguanta el tiempo muy bien el puto juego, ¿eh? Pero es que así te diría que antes que el Resident Evil 2 remake me quedo con el Resident Evil 2 original clásico. Eso para mí ya es insuperable. No, yo creo que el control tanque no le ayuda. Yo lo siento, pero aún así para mí es superior. Bueno, que no nos enrollemos. Venga, hay que ir venga, rápido. La que sigue. No, pero Alex, es espera, Crono, ¿tú qué has dicho? Ha dicho las dos fases. Las dos fases no le tengo mucho aprecio. A ver, yo que conste no es por la obra maestra o no, obra maestra. Es por el simple hecho de que los Resident Evil realmente me daban un pavor de la hostia y no los he vuelto a tocar. Solo he probado el remake del 1 para la Play 4, nada más. Está muy bien. Así que no quiero ofender a nadie, de verdad, ¿eh? Está bien. Sí, para la gran mayoría... Ya está, otra vez Banta tiene recuerdos. No, es que el Resident Evil 2 es una obra maestra. Es que no se puede no negar eso. Venga, dale. Venga. Importante, ¿Valorant o Free Fire? Muñe. Mira, el segundo ni lo conozco. Valorant porque juega... Sé que se juega en el móvil, no sé si juega en PC y consola, no. Voy a decir Valorant porque me parece. Lo juega un colega mío del hotel y la verdad es que. Lo apoyo de aquí. Osito, te apoyo. Jope con él. Vale. ¿Ready, Valorant o Free Fire? Pues también, solo me suena el Valorant. Así que diré Valorant porque no me suena el otro. ¿No has visto los videos de los dominicanos diciendo diamante para el Free Fire y todas esas cosas? Te estás perdiendo una parte muy buena. ¿Cómo se llama el juego? Yo intento estar alejado de esa parte de internet, ¿Free? ¿Sabes? Esa que Free te Fire. Gusta perder tu no, tiempo la, los dominicanos es lo más gracioso que puedes encontrar. En de arena Free Fire, vale. Pues, espera. ¿Es uno con unos gráficos de mierda? Sí. Era de móvil. No sé si ahora está en consola. Yo me acuerdo que en su momento, igual habrá sido 8 años atrás, 6 años atrás, era de móvil. Vale, es que venga, dale. Que vi de uno, vale. Que tenía unos gráficos bastante simplones, pero físicas más avanzadas, no es ese. ¿Uno? Valorant. Sí, yo también Valorant, porque Valorant me sobra mucho los podercitos. Si no fuese por los podercitos, es un Counter-Strike más amigable. Entonces Valorant... Mr. Banta nos dice que él vota por el Free Fire. Estoy viendo un poco el Free Fire este y lo veo que es una estética bastante... Hoy es viernes de Free Fire. Es Fortnite. es que por los memes el Free Fire era muy bueno. Uh-huh. Vale. Es que sigue. ¿Among Us o Minecraft? Muñi. Minecraft. Está, pero si ya lo hemos dicho. No, hemos dicho Minecraft diferente. O Roblox. Ah. O esto, y hemos Minecraft. Hecho una Among Us que era Among Us versus no sé qué cosa. Ah, sí, sí. Minecraft. Vale. ¿Ready? Minecraft. ¿Tú no? Among Us. Yo Minecraft. El que sigue. ¿Habrá alguna conexión? Imagino. ¿Little Nightmares o Super Hot? Super Hot. Y Little Nightmares lo tengo para jugar ahora con mi pareja, o sea que, ojo. Pero Little Nightmares y Super Hot me encantó. Me encantó. Me pareció chulísimo. ¿Ready? Super Hot, dale acción. Acciona, casco porro. ¿Tú no? Super Hot, por pasar del otro. Ojo que viene el 3, ¿eh? Estoy ahí porque Little Nightmares me gustó bastante. Pero es que Super Hot es muy, muy ingenioso, muy, muy fresco. Mm. Muy buen juego. Sí. La verdad. Acá viene una. ¿Skyrim o The Quarry? Otro conocido RPG en primera persona. Es uno de estos pelijuegos que cada tanto nos, trae... nos lo podemos saltar, no está, porque creo que es un anime. Hostia. Sí, macho. Yo creo Quarry, que sí, ¿de verdad? No creo que ¿Skyrim nadie o The Quarry? Skyrim. Nos ha jodido. Skyrim. ¿Tú no? Skyrim. Un anime. Otro que están parecidos porque son dos juegos muy, muy, pero muy similares. God of War, el de PlayStation 4. ¿Cuál de ellos? El de PlayStation 4. O el League of Legends. Vamos, este es un detector de niños mata, ¿no? Juro que pusieron esos dos. Esto es injusto, muy injusto. No, pero tú fíjate. Esta pregunta seguramente es que es muy de nicho, porque habrá gente que no tenga ninguna duda en irse para... O sea... Ah, LOL. Nosotros porque somos de una... No, no, ahí totalmente de acuerdo. Nosotros porque somos estamos de una viejos, clase... Sino... No, viejos no, de una clase de jugadores. Hay muchos jugadores, otros jugadores y jugadores que prefieren los juegos como servicio y tal, y free-to-play y MOBAs y tal. Y totalmente respetable. Mira, ahí tenemos... Mira, tenemos un niño rata. Tenemos un niño rata. Pues, mira. No, yo al God of War, sin duda alguna. Right. Voy. ¿Tú no? Chico. Joder, ¿cómo están estos dos? God of War. Un anime también, God of War. Otra que son dos juegos muy similares y que apuntan al mismo público objetivo. El Rust o Detroit Become Human. Hostia. Pues mira, aquí me voy a ir con el pelijuego, porque aún así me gusta bastante... No me lo he jugado, ojo. Me hice el Beyond Two Souls, me he hecho el Fahrenheit, me he hecho el Heavy Rain, y los juegos de Quantic Dream son lo que son, y son pelijuegos lo que tú quieras, pero me encanta el cine, y la verdad es que, aunque no lo he jugado, por contexto, me voy con Detroit. Porque sea el peor, creo porque es el peor de los de Quantic Dream, pero bueno, lo que he jugado con ellos me ha encantado. Ray, no sé cuándo te pregunte, pero te dejo hablar. No. El Rust. Yo, lo que sea, menos un pelijuego. ¿Tú no? Yo creo que por lo que he escuchado, a pesar de la temática que me molaría mucho, me quedo con el Rust. Yo es que Rust es algo que no jugaría en la puta vida, pero lo jugaría todos los días de mi vida hasta que me muera antes de tocar un juego del Cage. Así que Rust. Que yo antes jugaba al League of Legends que jugar al de Freddy con Human. Pues no digo, no como... Antes jugabas al Fortnite. No me parecen el billón y juegos así, no me parecen tampoco tan horribles. O sea, hay que entender qué tipo de juego es. Y como claro, estoy como tal... El billón y el Heavy Rain los intenté jugar y fue imposible. El que sí pude jugar fue el Fahrenheit. Me parece época, jugazo, en la primera Xbox. Me parece yo lo jugué en Play 2. Me parece muy chulo. Para mí es el mejor de todos, también hay que decirlo. Pero que no lo he pasado mal jugando esos juegos. Dale. Perdón, un motif. Y juego al Rust con teclado y ratón antes que jugar al Heavy Rain. Ya, sigue. Lo que sigue. ¿Rocket League o Mario Kart 8? Hostia puta. El Rocket League he pasado muchísimos buenos momentos, pero en Mario Kart tengo también muy buena trayectoria. Mario Kart. ¿Ready? Va a traicionar. No, Mario Kart. Le, solo planteárselo, solo planteárselo ya ha sido algo fuerte para Rory. Es un juegazo, a ver. Es que fíjate que miro para el costado, tiene una foto en Miyamoto. La miro fija la foto en Miyamoto, pues no te voy a enfadar. No te voy a traicionar. Claro, claro, claro. Perdóneme, Sensei. Perdóneme por haber dudado. Miyamoto fan. ¿Tú no? Perdón, el Mario Kart. Yo voy a decir Rocket League porque ninguno de los dos juegos me entero de lo que pasa. Y para no enterarme, prefiero no pagar 60 pavos. Lo que sigue. PUBG o Diablo 4. Diablo 4. Diablo 4. PUBG. Diablo 4. Dios, que soy incapaz de jugar a esos juegos. No sé jugarlos. No puedo. Pero el Diablo 4 es clic, clic, clic. El PUBG hay que... Eso, ese clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. No puedo. Necesito algo más. Es más fácil. Y tiene una historia del copón, los Diablo. Y no es broma, no estoy vacilando. Sí, lo sé, tengo aquí un fan de la hostia. Bueno, sí, creo que este va a ser un anime, pero lo digo. Horizon Zero Dawn o Apex Legends. ¡Ay, qué pena! El Apex. ¿Vas a votar por el Apex o no? Espera, más fácil, ¿quién va a votar por el Apex? Un anime, siguiente pregunta. ¡Qué fácil! Bueno, esta creo que también va a ser, creo que también va a ser fácil. Por el contexto de la época. ¿Guitar Hero 3 o Rock Band 4? Guitar Hero. No tengo ni papa, no juego nada de eso. El Guitar Hero. Ni yo he jugado Hero, ninguno tampoco. Es que no sé ni cuál es, o sea, ni la diferencia de cuál, tío. No tengo el ni Guitar Hero 3 es el que tenía Through the Fire and Flames, ¿no? Sí. Through the Fire and Flames. El 3 es el Legend of Rock. Intenté tocar Sweet Child of Mine con el Guitar Hero, fue una mierda. O sea, esa canción. Me compré la puta guitarrita de plástico esta que venía con los botones para la Play 2. Es de los juegos que más me divertió jugando en mi puta vida. Era muy divertido, la verdad es que era muy divertido. Pero bueno, Ruiz 1. Aquí, Banta, Guitar Hero 3, sí, que rompió un montón de R2. Por los vídeos de ver la gente morirse intentando tocar eso. Vale, entonces, ¿un anime también? Sí, sí. Nadie le va a dar un voto de confianza a Rock Band que te... No, estoy buscando canciones que tenía canciones tremendas. La canción del final estaba buenísima. Tenía Tenacious D, tenía Slash, Black Sabbath, Paranoid, tenía Scorpions, Mr. Smith, Alice Cooper, joder, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, joder, un viaje bestial. Venga, dale. Tengo curiosidad, ¿han tocado, sale alguna de Nightwish? No, posiblemente. En el 3 no. Pero... Vale, nos dice aquí que te has dejado Metallica, que también estaba. No, está Metallica. Sí, One de Metallica, aquí lo pone Banta. Ah, sí, pues nada. The Number of the Beast. Dale. Ritmo, que tenemos cosas que hacer. Left 4 Dead 2 o Rainbow Six Siege. Left 4 Dead 2, me lo pasa muy bien con ese juego. Left 4 Dead 2. ¿Tú no? Rainbow Six Siege. Yo voy con el Left 4 Dead 2. Yo simplemente porque no me gustan los zombies, coño. Ya, acá creo que le vamos a dar una alegría a Ruedi porque es Ark, este de los que son con dinosaurios. Dinosaurios, sí. O el Breath of the Wild. Breath of the Wild. ¿Alguien va a decir Ark? Famoso. No, Breath of the Wild. Un anime. Next. Vale. Halo Infinite o Resident Evil Village. El Infinite es el peor, Ruedi. No puede estar vacilando. El Resident Evil es el peor. No es el peor. Pero... No, perdona. El Halo 4 es peor. El Halo 5 es peor. Todo lo que ha tocado 343. Pero el Infinite está bien, tío. Halo Infinite, a ver tu cara. No te lo crees ni tú, ¿no? Halo en Infinite. Yo también Halo. Madre mía. Mira esa cara. Esa cara queríais. Putos Xboxeros. Anda, de mierda, pilero, ¿no? Hijo de puta. Mira, yo que iba con el matamoscas dándole por el culete de Mitrescu. Clec. El comentario de Banta. En esta, si algo tiene que dejar de existir, elijo ser yo. Hostia, tío. Vale, la que sigue, que nos faltan las últimas cuatro. Esta es una especial para Ruedi: Counter-Strike 1.6 o Half-Life. ¡Hostia! ¡Pedazo de hijo de la gran puta! Se ha quemado. Cuando le pegó a la torre del ordenador con el mando, se ha quedado todo sordido. Lo tiene ahí en la pantalla el Muñoz. Su cara es la de loading. Pantallazo azul, tío. O sea, os diré, porque Half-Life fue el que me descubrió lo que es el shooter en historia, y para mí es la gran obra maestra de los shooters, pues que Counter Strike han sido horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de bici en el ciber. Y en el ciber, y en el ciber, y en el no sé qué, con los amigos. ¿No habías dicho que le ibas a hacer callar tú? Venga, calla, coño, interrumpe. Que se pone esta con las manos. Counter. Voy con el counter, va. Ready. Ah, life, soy un manco, o sea, más o menos le puedo poner de dificultad, al otro no. ¿Tú no? Counter Strike. Y esta... No está, es puta, es puta, Crono. Has tenido tiempo para pensar, tío. Si no me pongo a pensar en jugar el modo historia, dejar like, hacerla segmento de plataforma donde pisas una caja y tienes ese pequeño deslizamiento que te vas a un puto precipicio. Pero en cambio un counter rápido. Pero el counter siempre entra. Así que... Y no hay manera que te digas, echamos un counter. Vale, vaya, ¿sabes? No es que me da pereza. No, imposible, no te puede dar pereza. Aparte de Counter, tres de los cuatro que estamos en este momento hemos jugado y perdido, por supuesto, puntos en alguna ocasión. Sí, sí, sí. Pero el de la batalla de armas, eso sí que es verdad que jugué con Mart y con Crono. Contigo, con Crono y con Ratas. Es verdad, jugamos, es verdad. Sí, y ahí la venganza. Sí, alguna creo que gané, pocas, pero alguna creo que gané. Sí, tú ganas, creo que todos ganamos una, por lo menos. Sí, señores, ritmo, venga. Sí. La que sigue. Ready, que estamos recordando buenos momentos. El Crash, el Insane Trilogy o Ratchet & Clank. No especifica cuál, pero la carátula era el de Play 4. El de Play 4, no el de Play 5. ¿Cuál has hecho el primero, perdón? Crash Insane Trilogy, o sea que tiene los tres primeros. Sí. No, el Crash. O el Ratchet & Clank. Y el Ratchet & Clank son muy buenos, pero me voy con el Crash. ¿Ready? Yo creo que me voy a quedar con el Crash porque soy más plataformero. ¿Tú no? Ratchet. Yo también me quedo con Ratchet. Pero no lo pienso, no. ¿Beat Saber o Just Dance? Just Dance. ¿Ready? Beat Saber. ¿Tú no? Lo mismo que Ruedi. Beat Saber también, con mucha historia. Dios, que a bailar. Divertido. No, pero... Mira el bailarín del podcast. Juego para Robert, bailar, romper cubos tridimensionales que se te vienen a la jeta. Con putas espadas de Jedi. Que dude con eso. Yo bailo. A mí me gusta bailar, joder. Le gustan los Souls, ir con dexterity, con fuerza. Le gustan muchas cosas, pero no. Después tiene que ponerse en plan. Mira, era que le cuesta. Venga. Vale. La última pregunta: ¿Fall Guys o Among Us? Among Us. Fall Guys. Creo que me quedo con lo mismo porque he votado antes el otro. ¿Among Us? Fall Guys, perdón. ¿Fall Guys? Bueno, yo me quedo solo con Among Us. Y con eso... Es que lo he pensado, El señor Banta también nos había respuesto que... El Counter 1.6 y el Crash. Sí. Me ha matado muchísimo, el Half-Life o el Counter. Te iba a ver sufrir más entre The Last of Us y Resident Evil 2 y con esa ya has crasheado completamente. Es que es eso, tío. El Half-Life es una obra maestra, pero el Counter, tío... Bueno, pues nada, preparaos porque si repetimos esto va a ser yendo a donde duela, a joder. Ah, porque haremos claro, las con maldad, estofos, y lo haremos y vamos a hacerlo con maldad, puterío, alevosía y premeditación. Exacto. Y todos sabemos cuál le vamos a preguntar a Tsuno. Ese día estará enferma, ahora que lo pienso. ¿Ves? Por ejemplo, a ti te preguntaré también un par de putadas. Es fácil. Todos vamos a ir a joder. Por ejemplo, Ruedi, una rápida para ti, ¿vale? Que vamos a jugar a eso ahora. ¿Super Mario Galaxy 3, Galaxy 1 o Halo 3? Super Mario Galaxy 1 o Halo 3. Uf, joder, mira. Adiós. Next. No, también te... Te conozco de hace muchísimos años. No sé, hijo de grandísima puta, pero... Dios, no sé, pero seguramente va a haber un Oreo Hollow Knight y ese tipo para de cosas. Para que os hagáis una idea de dónde va a ir... No. Halo 3 o Mario Galaxy 1. Hijo de la grandísima puta, me cago en tus muertos. Me da Halo 3 porque luego veo un Galaxy 2, porque si no... Venga, después del Halo 3 no hay nada... No, fue para abajo. Bueno, gente... Chuno la dejó lo neto a Ori, hijo de puta. Ah, vale. Chuno, Hollow Knight o Ori. Hollow Knight. Toma. A juego fácil, me ha molado. Ah, mira, lo siento, es tener las preferencias claras, chato. No, no, no, tenía ganas de hacerlo siempre, gilipollas. No, espérate, espera. ¿Dark Souls 1 o, ay, espera, o Resident Evil 2 make, ay, remake? No, el original, el original. ¿Qué juego gusta más el original? Ah, sí, cierto. Dark Souls 1. Hostia. Pues si me hubieses dicho el si me hubiese, Dark Souls 1 o Resident Evil 2 original, me voy por el Resident Evil 2 original. Pero si me dices el remake, me voy por el Dark Souls 1. Collons. Vale, y última. ¿Minecraft o Astronía? Esto sí que le ha acertado ahí, mejor. Ahí, pegando mientras esté caliente ahí, dando el hierro contra la luz. Marta lanzando hechazos aquí a diestro y siniestro. En cantidad de horas y en qué me apetece más para hacer una partida que dure una semana y no tres meses. Uf, es durísimo ese, ¿eh? Creo que voy a decir Minecraft porque es mejor juego, pero me divierto más en el sentido que me puedo conseguir satisfacción más inmediata con Astronid. Pero voy a tener que elegir Minecraft simplemente porque es mejor. No quiero. Bueno, pues ya nos hemos quedado destrozados, nos hemos clavado los puñales donde sabemos que duele más. Yo creo que llevamos una hora y 20. Llegamos a una hora y 20, yo creo que es una buena hora. Espera, llegamos a una hora y 25. Nos acaban de decir que los indies son mejores que los triple A. La verdad es que un día podríamos hacer un buen debate sobre eso, porque es curioso el mundo del videojuego y hay juegos que son triple A bestiales, pero hay indies que son muy, muy buenos, muchísimo. Y a lo mejor una experiencia de 5 horas o 4 horas puede ser mucho más intensa y fructífera que una de 150. O sea que buscar plumas no estoy muy de acuerdo. Ya, pero aún así hay triples A que son una puta obra maestra. Sí, y al Red Dead Redemption me remito. El señor Fenix Jetor estaba un poco monotemático hace un par de semanas, que está traumado con ese tema. Está... desde que tuvo que dejar aparcado Ragnarok porque se estaba aburriendo y tuvo que ponerse a jugar otras cosas más fresquitas. Está con ese tema, pero sí, claro. Pero bueno, es un tema que podíamos comentar la semana que viene. Y junto al otro tema que el mismo señor verificando recetas nos dejó que íbamos a comentar. Bueno, si queréis, lo podemos comentar ahora, ya que nos lo han dicho, y dejamos el debate de indie para la semana que viene. Sí, sí. Vale, chavamos con eso, me parece bien. Y las noticias las guardamos para el Express de la semana que viene y listo. Sí, sin problema. Vale. Pues mira, aprovechando que le tenemos aquí al señor verificando recetas, también conocido en otros lares como Feni Jator o Feni Polla, si no me equivoco. No, es que es verdad, es famosamente conocido por eso. Pues nos dejó, entre muchos mensajes de amor que nos envía nuestro grupo de Telegram. ¿Veis cómo hago tiempo para encontrar el mensaje? Que no lo encuentro. Pues pinéalo, mamón. ¿Eh? Pinéalo, así lo guárdalo. Ya, es que os lo pasé, pero ahora no me acuerdo qué nos había puesto. ¿Te acuerdas tú, Alexis? Alexis ha ido. Bien, te puedo mandar. Espera, que te ayude a buscar un momento. ¿Qué nos habías mandado, Fellitor, ya que estás ahí en el chat? Joder, madre, esto no puede ser más profesional. A ver. Búscalo si quieres. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Era de la duración. Lo había enviado en el... Sí. Y lo reenviaste en el nuestro. Es que lo estaba buscando en nuestro, que había unos mensajes. Pero no lo veía. No está la foto de Chuno. El PC de Alexis. Pedazo de foto, vale, sí. ¿Cómo te has quedado? Sí. ¿Por qué las horas en los videojuegos es considerado hoy en día un punto a favor? Antes no se sabía ni cuánto dura un juego. Ahora, antes de salir, tienen que decir cuántas horas dura o si. Repito. Dice, ¿por qué las horas en los videojuegos es considerado hoy en día un punto a favor? Antes no sabías cuánto duraba un juego, ahora antes de salir tiene que decir cuánto dura sí o sí. ¿Compramos el entretenimiento al peso? Pues la verdad es que sí. Lo siento por decirlo, sí, hay mucha gente... Que lo había encontrado, Fenillator, lo había encontrado, no lo he leído en el chat de Twitch, pero bueno... Dime. No, simplemente, yo he conocido a gente que sí, que necesita... A ver, hablo a nivel general y, bueno, y específico a la vez, porque no todo el mundo me ha dicho esto, pero hay gente que me ha dicho literalmente que necesitan necesitan gastar, según el precio que se han gastado del videojuego, pongamos 70 euros, tienen que jugar entonces 70 horas, tienen que gastar un euro por hora jugada. Entonces sí, hay gente que considera que hay que que tienen que monetizar todo y calcular el tiempo. Pero también es verdad, a ver, yo veo una parte positiva de dar el tiempo, porque por ejemplo, hoy mismo lo he hecho con el Hangar, duraba unas 4 horas y para mí eso fue definitivo para jugarlo, porque es verdad que cuando desinstalé el juego, me agobié, lo quité y pensé, hostia, no es muy largo, vamos a terminarlo, pero si llega a ser de 20 horas, a tomar por culo, así de claro lo digo. En este caso, a nivel informativo y de que te sirva como de guía para saber cuánto tiempo tienes, para gestionarte el tiempo, si tienes la vida muy ocupada, todos lo sabéis, la mayoría tenemos o trabajo o estudios o somos más que ninis, ¿no? Tenemos ciertas responsabilidades, no podemos dedicar tantas horas, entonces a veces es o coger un juego muy largo y saber que te va a durar medio año. Mira, por ejemplo, no voy a dar por culo ni nada, pero Ruedi, tú no has terminado Tears of the Kingdom y salió en mayo. Eso, a ver, no, por eso le digo, no es para fastidiarte ahora, realmente ahí es, tienes que decidir o jugar un juego que querías jugar y que tienes que darle muchas horas sabiendo que va a durar 150. Llevas 150, hostia puta. Joder, chaval, vale. Mira que vale, hostia por puta. Por eso no he traído análisis. Sigue, sigue. Yo diría que acaba. Vale. No, pero es eso. Entonces, creo que sirve a nivel informativo, pero a la vez para que ciertas personas que necesitan darle un sentido más al videojuego y a su dinero, pues para poder gestionar su economía o para no sentirse a lo mejor tan mal por gastar ese dinero en videojuegos. Yo creo que hay un algo de base, que es que sí que es cierto que antes en consola los juegos solían ser bastante más cortos, evidentemente por el tema de guardar partida, entonces pues salían juegos muy cortos, te los pasabas una vez, o te costaba pasártelos y luego los rejugabas, completamente rejugable, etc. ¿Qué ocurre? En PC no pasaba eso, en PC, cuando hablo de años 90 y tal, había juegos también largos, se podía guardar partidas. Estoy pensando en Daggerfall, por ejemplo, que es el segundo de Elder Scrolls. Habían juegos también largos. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, y no solo con los videojuegos, creo que es con todo, que es contra más grande, mejor. Siempre. Entonces, la gente. Siempre. Sí, sí, tal cual. A mí me gustan grandes. O sea, lo que vengo a referirme es que mucha gente piensa que contra más horas. Por un lado, como dice Marta, la persona que se gasta 80 euros en su videojuego, o sea, 70, 80 euros en su videojuego, quiere pensar que ha invertido bien ese dinero. ¿Y cómo es eso? Para mí, erróneamente, pero la gente piensa que si me he gastado un juego de 70 euros, o sea, me he gastado 70 euros en un juego y me va a dar 70, 80 o 15 o 150 horas, es un dinero bien invertido. En cambio, decir ustedes que me he gastado 70 euros por 8 horas, automáticamente es uff, malo, horrible. Sí, a nivel de compensación, digamos que te ha salido a 10 euros la hora de videojuego. A lo mejor esa intensidad que te pueden dar en 7, 8, 9 horas es una puta locura en comparación con un juego que sean 150 o 200 horas, pero luego te quedes como me aburro y te lo estés pasando por pasar. Y os voy a poner un claro ejemplo muy fácil. Senua Sacrifice, Hellblade, ¿vale? Es un juego que no dura más de 5 o 6 horas, más o menos. A no ser que lo completes, entonces a lo mejor una más pongamos. Vale, pongámosle 8, sí. Ni para ti ni para mí. 8 horas, 8 horitas, ¿vale? Y ponemos al otro lado un blockbuster que de hecho no sé si ha sido superado ya, es posible, pero bueno, si no aún seguirá por ahí, que es Hogwarts Legacy. Que lo comentamos aquí, lo analizamos y dijimos que estaba bien, que estaba guay, pero sinceramente son 200 horas que no aportan ni un cuarto de intensidad que aporta Hellblade. Y esto es lo que es un juego fanservice que es muy divertido, que me gustó y me lo pasé bien, y oye, y lo disfruté. Pero la locura, la intensidad y lo que me hizo sentir Hellblade en la puta vida, o sea, en los putos 150 horas de que he jugado a Hogwarts Legacy, me lo ha hecho sentir. Por tanto, yo para mí eso de las horas es algo, es un, ¿cómo se dice? Con lo de la empatía es una ambigüedad. No, un efecto placebo. Es un placebo. Uh-huh. Oh, es que son muchas horas, está de puta madre. No, a lo mejor son 5 horas o 20 horas de gameplay de historia guay y las otras 80 restantes es pura paja. Entonces, pues, ¿a qué? Entonces yo pienso que, pero claro, pero lo que vende ahora mismo es que el mapa sea grande, cuanto más mejor y más horas mejor. Bueno, no creo que sea lo que más vende, porque yo creo que la industria está virando. Yo, la percepción general, que es la que comenta Fenillator, creo que está empezando a cambiar. Ahora. Y yo creo que históricamente viene porque vinimos de una generación antes, PlayStation 3, Xbox 360, donde los shooters estaban a la orden del día. Y todo el mundo quería sacar el nuevo Call of Duty, el nuevo éxito de Call of Duty. Nos inflamos a ver muchos shooters, muchos juegos de con una campaña que buscaban ser muy espectacular, muy scriptada, pero muy cortas. Y entonces empezó la gente a quejarse, hostia, tío, es que me estoy gastando 70 pavos en un juego que me dura nada y es una campaña cero rejugable y tampoco es que tuviera una gran calidad y obviamente en multi no iba a jugar en tanto a nadie había jugado en uno de esos juegos teniendo Call of Duty. Y como que la industria viró y tuvimos ya la siguiente generación en donde toma mundos abiertos a casco porro. O sea, primero tuvimos una generación que todo eran shooters y luego prácticamente, venga, la tendencia era mundo abierto. Y mundo abierto, pues ¿qué era? Pues que te pudieras perder y echar horas. ¿Y cómo te pierdes y echas horas? Pues eso, perdiéndote, echando horas y haciéndolo muy amplio. Yo jamás he sido fan de los mundos abiertos, siempre lo he dicho. Me cuesta mucho. Contados juegos con mundo abierto me enganchan. Por eso, por lo que comentas, porque se diluye la experiencia. Y aún no traigo el análisis del Tears of Kingdom, pero cuando analicé Breath of the Wild lo dije. Dije que para mí se diluía la experiencia en comparación con otros Zeldas, que me gustó mucho, pero que desglosar los templos en 120, yo prefería templos más grandes en ese Zelda Breath of the Wild. O sea, que a mí, yo tampoco soy fan. Creo que ya está empezando a cambiar porque se han pasado, o sea, ya se han pasado hasta el punto de que hasta es contraproductivo para ellos, de que tienen que perder una de tiempo de desarrollo solamente para hacer un mapa cada vez más grande e ir poniendo puntitos, y la misma Ubisoft ya ha dado marcha atrás, y lo vemos con el último Assassin's, que quizá Ubisoft es uno de los grandes abanderados en este tema, con lo cual... El gran abanderado. Sí, con lo cual, si ellos ya están dando marcha atrás, ya se están dando cuenta de que tampoco tiene sentido porque al final se lo van a pasar al 100% 3 literalmente. Entonces, es que recordemos que hubieran todos mundos abiertos, época de 360 y llenos de puntitos por todas partes. Sí, o sea, por ejemplo, los Far Cry, exceptuando el 1, pero los demás Far Cry, los Assassins, los el Division, el otro, el Watch Dogs, sí, bueno, pero te digo, el The Crew. Mi percepción es la de que se ha llegado, o sea, esa percepción llegó por esta situación que hemos visto. Que yo personalmente nunca he compartido, pero yo creo que es la tendencia que se llevó. Yo no estoy de acuerdo que sea algo de ahora, ni de la generación pasada, ni de la anterior. Creo que es algo de que tiene inicio en los videojuegos de consola. Los videojuegos en los arcades tenían que ser difíciles porque había que sacarle el dinero a la gente, claro, lo antes posible y dejar la puteada lo antes posible. Pero ya en consola no estaba esa necesidad. Y se mantuvo una dificultad elevada para que el juego se tarde más en pasar. O sea, desde el principio, desde que tenemos videojuegos en nuestras casas, está un poco superlativo ese concepto de me tiene que rendir el tiempo por el dinero que he gastado. Si me he comprado este puto Ninja Gaiden, que a saber cuántas pesetas le salió en su momento, más vale que esté jugando Navidades, Reyes y por lo menos hasta mi cumpleaños tengo que estar con el próximo, con el mismo puto juego, porque si no, no me llega otro. Entonces yo creo que eso de vender el juego por peso es algo que viene de antes. Creo que no es ni bueno ni malo la duración. Yo creo que es de la misma situación que es uno. Yo no encaro juegos que sé que van a llevar mucho tiempo, a menos que sepa que el juego va a tener una mecánica que me va a volar la cabeza, como puede ser algún juego estos de que me gusta a mí, o de una granja, o de construir mierdas, o de eso, pero si no, de normal, no me pongo a jugar un juego que sepa que me va a llevar mucho tiempo. Para mí me es contraproducente. Hay casos en los que se puede jugar un juego que eche más horas si la mecánica te lo avala. Yo, por ejemplo, Ubisoft, los Far Cry sí que me gustan mucho. ¿Por qué? Porque Far Cry se puede ir derecho a la historia, desviando poquito para hacer cosas que son divertidas de hacer, ponerte a cazar, ponerte a entrar en un campamento y demás, y eso no es lo mismo que lo que pasa con Assassin's Creed 1, que te obligan a hacer un montón de mierda que es siempre la misma misión, digamos, es distinto. Entonces, que tenga la opción para gastar el tiempo que uno quiera, no me genera un problema, pero que tenga la posibilidad de jugarlo el tiempo que corresponde, y no que pasa como en Assassin's Creed Odyssey o en el Shadow of War, porque el primero es Shadow of Mordor, ¿no? El de la Tierra Media, y el segundo sí, es Shadow of War. que son juegos de guerra y sombras de morro, que tienen un ritmo morro, sí. Y luego te ponen una barrera artificial para que te pongas a grindear o a pagar microtransacciones para llegar al final, digamos. Eso es lo que me mataría en un juego. El problema está también que cuando hablamos de mundos abiertos pensamos automáticamente en mundos malos, vacíos y demás. Pero también hemos de recordar, por ejemplo, sin ir más lejos, a Far Cry, el 3, para mí es la hostia, es el mejor de todos. Bueno, de hecho yo me quedaría con Far Cry Blood Dragon, porque es lo más divertido que me he jugado, aunque dure, no lo entraría dentro de ese saco. Pero sí que es verdad que hay juegos que, de mundo abierto, que son muy buenos. O sea, están ahí, y lo digo, Horizon Zero Dawn me parece una pasada, y es un mundo abierto, y tiene muchísimas cosas chulas. Breath of the Wild, ejemplo, también está muy bien. Tenemos el Assassin's Creed, para que veáis Ubisoft, hostia, Assassin's Creed 1 fue muy aburrido, en cambio el 2 le dio una vuelta y está considerado, entre los que me incluyo, como de los mejores juegos de Assassin's Creed que ha habido. Entonces, el problema también es cuando se copia, como bien decía Ruedi, es que sacaron muchos shooters y la gente se aburrió. También es verdad que sacaron muchos juegos y la gente se aburrió. Pero, por ejemplo, un Skyrim, un Oblivion, me parece que son juegos muy divertidos. Y incluso el Morrowind, te voy a decir, los Elder Scrolls me parecen bastante guays. También ha comentado Ferigator, bueno, verificando recetas, que la gente está loca por el Starfield. Bueno, pero porque estamos hablando de que son juegos que en principio no están vacíos, no están muertos, no están, pues eso, parcos de experiencias. Si tú coges y te dan un juego de mundo abierto, pero con un montón de cosas como hacer, por ejemplo, GTA o Red Dead Redemption 2, son juegos que, aunque sea de mundo abierto, tienes un montón de historias, no te puedes aburrir. Ahí está el tema, no te aburren. El problema es que ya no son las horas, es el aburrimiento del mundo abierto. De que, ¿qué hago aquí? Lo que decía Ruedi, ¿recuperar plumas? Pues no, me aburre. Pues dame 5 horas en vez de 50 y me lo voy a pasar mejor. Pero cuando un mundo abierto tiene contenido, ¿no te aburre? Tío, yo lo siento, pero es la gloria. Sí, pero tiene que ser contenido interesante y útil, no recolectables. Correcto, correcto. Exacto. Y bueno, gente, que haya esa motivación para que vayas a buscar las cosas sin más, es lo difícil. Claro. Pero bueno, sí, correcto. Chapa ya que hemos cumplido de sobras. Pues nada, gente, este un mano a mano no ready, hacemos entre los dos. Sí, ríete, pero el último me lo comí yo. Este hacemos un 50-50, venga, va. Ah, vale, estabas hablando de editar, vale. Guiño, guiño. ¿Qué chorra prefieres? ¿La Ruedi o la de Cronos? Pero sin mariconada. Sí, vale, Bueno, gente, Marta está ahora mismo. Sí, lo siento, me estoy quedando un poco frita. Bueno, pues nada, cerramos. Ah, bueno, lo último, acabamos de comentar lo que nos ha hecho Mr. Banza. Dice, creo que el tema es que los desarrolladores pueden crear juegos con la duración que ellos conciban desde un inicio sin agregar contenido. Porque sí, para cumplir un estándar. O sea, creo que el ya, tema que, es que los ya, desarrolladores ya. puedan hacer. Sí, exacto, que los desarrolladores puedan hacer juegos que ellos conciban desde el inicio, claro, sin agregar contenido, ya. Es decir, que el desarrollador. Ya, pero el problema está, sí, pues, que cuando digan la gente, pues ponme más cortita estrellas y más historias y gente que quiera dinero, pues, o irse a la moda. El problema es que el desarrollador dirá, quiero hacer esto, y le dirán, lo que está de moda es esto, y claro, ¿cuál es esto para sacar dinero? Bueno, ¿qué ha pasado con el juego este de Microsoft? De los vampiros, el Redfall. Hace poquito, El Redfall, cuando unos desarrolladores dicen, queremos que se cancele el proyecto, mal. O sea que... Pero bueno, ala, ya nada, gente, un abrazo muy fuerte. La verdad es que ha sido yo me lo he pasado muy bien hoy. Lo he disfrutado muchísimo. Sí, espero también que vosotros también. Rodici, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Nos vemos una semanita y ahora sí que a lo mejor la semana que viene ya viene ese análisis de Tears of Kingdom. En una semana a lo mejor he llegado a las 160 horas para que Chuno entienda por qué no he jugado a nada más. No era una crítica realmente, era justamente para ejemplificar. Pero es que me ha encantado tu cara, he dicho 150, he puesto cara como hostia, de... Es que 150. Por eso le estaba diciendo en broma al señor Ratas de que jugara, porque creo que solo lleva 70, solo lleva 70. Marta, claro. Si el Dark Souls 1 llevaremos unas 1000 horas. No, de hecho el Dark Souls 1 tengo mucho menos yo que el Dark Souls 2. Bueno, ¿cuántas tienes en el 2? En el 2, el Vanilla, tengo 122, en el Scholar of the First Sin, 230. Sí, pero la cuestión es en cuánto rato. Que las 150 las he metido 3 meses. No lo sé, pero mira el Hollow Knight. Mira, juego baratito. Vale, me lo regalaron, pero juego baratito. Llevo 159 horas. Oh. Así que... Bueno, la 64 en inscripción. Y no es ni de ser que el juego que me he jugado. No, ya. No, sí, no, sí, no se falta compararnos a ver quién ha metido más horas, porque no se trata de eso, que es algo... Bueno, espérate, porque en Halo 3... Yo solo debo decir que si sumamos todas las horas de la saga Souls, yo me voy tranquilamente a las 5 o 6 mil horas. Así claro. Yo me paro a pensar, cuando no tenía nada más que jugar y me dedicaba a subir Pokémon a nivel 100 en el Pokémon amarillo, bueno, ¿de qué ha pasado la liga en Pokémon una y otra vez? Algún día llegaré al millón de dinero que me compro la bici. Los cojones. Venga, va, Crono, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Y Marta, Bruno, la verdad es que es un placer tenerte aquí hoy y ha sido, o sea que me alegra muchísimo, de verdad, muchísimo que puedas estar aquí. Y rezo. Estuve la semana pasada o la otra, ¿eh? Rezo, cruzo los dedos para que la semana que viene también podamos tenerte aquí. No los cruces, abre los brazos. No, praise the sun. Eso, sí, claro. Gracias, me lo he pasado muy bien, la verdad, muy, muy bien. Además, pensé que tenemos el debate ahí de también. El tema es que la semana que viene ya veremos, porque el tema es que tengo... No, el martes es mi primer día como profesora de universidad. Tengo que hacer commuting de 40 minutos más 15 minutos, bueno, menos de 10 minutos de bici. Entonces tengo que estar muy fresca. No puedo permitirme irme a las 12 y cuarto de la noche a dormir, porque empieza muy pronto y encima son dos clases. A ver si podemos quedar un poco antes y a las 11 ya estamos listos. Que te pases a decir lo tuyo y cuando te tengas que ir nos dices a la mierda, desgraciado. A tomar por culo. Mañana yo también me acordaré de vosotros, no te preocupes. Exacto. Pues sí. Nada, familia, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. La verdad es que ha sido un programa muy divertido, ha sido muy muy guay. Espero que os lo paséis muy bien. Yo creo que os lo puedo decir. Lo que he pasado antes es que he oído un chillido enorme y es que era mi pareja jugando, que había la había matado la bicha, aún le había quedado mitad de barra, no la ha podido. Y luego ya disimulo un poco más, pero ha pegado otro chido enorme a las 45 minutos, ya se la ha pasado. Bien. Ha matado al boss más difícil de los hemos. Felicidades. De hecho, yo quería desearle que se recuperara del cuello, pero esto es mucho mejor que recuperar el cuello. Se ha puesto así, podrá dormir. No va a estar con ese tic ahí en la cabeza. Es que no, sí. Se la ha pasado. Pues imagínate, llevaba desde ayer. No, miento, el sábado nos quedamos jugando. O sea, ya se fue a dormir en principio a las 12 de la noche, 12 y media. Yo me quedé jugando al Resident Evil 4. Ese gato se dice, ya puedo dormir. Y nos pusimos los dos ya jugando con la Switch y yo con el Resident hasta las 4 y media. Y no se la pudo pasar, pobreta. Y hoy ya se la ha pasado. Estos jugadores viciados después se nos vuelven violentos, rompiéndose cosas, rompiendo ordenadores. Rompiéndose ellas mismas. Qué mal está la sociedad. Qué mal está la sociedad, ¿eh? Sí, sí. No, lo malo que está la sociedad es que una pareja viviendo junto a las 4 de la mañana están jugando a videojuegos. Ahí lo dejo. Venga. Ya se habían hecho otras cosas. Ya habíamos cenado y visto la tele. Así que, ¿qué más quieres? Solo. Bueno, familia, jugarse. Jugar saludamos mucho. También a los del chat. Saludamos en el chat a Jodios Coti, a Verificando Recetas, a Mr. Banza, que han estado aquí con nosotros. Ya ha saludado Tensor también. Y nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo que nos ha mirado. Y Ale, nos vemos en una semanita. Jugad. Con noticias jugosas que no. Sí, y un debate muy guay también. Jugad mucho, pero sobre todo, por favor, no se quede de año, que no queremos que os paséis cosas chungas. ¿Vale? Venga, hasta luego. Chao.